Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haberme llamado. No, por favor. Estamos desde acá queriendo saber un poquito cómo se viene la organización, cómo se vienen preparando para este 8M. Bueno, realmente muy entusiasmadas y muy emocionadas a la vez, ya que José C. Paz es un distrito que necesitamos la visibilización de las mujeres y las diversidades, ¿no? Porque es un distrito que maneja mucho las obras, las universidades, que nos viene perfectamente bien, pero en este tema estamos bastante débiles y me parece que también a nivel nacional estamos en un momento muy duro, muy difícil, que nos tenemos que volver a juntar y hacer fuerza para poder empezar a luchar, como siempre, por esto que nos está pasando últimamente, ¿no? La importancia también de quedarse en el territorio, me imagino que eso fue pensado, ¿no? La importancia de militar en la región. Bueno, mira, en las asambleas que se han realizado con las compañeras, se planteó y se discutió el tema de participar en la marcha grande o participar en la región, y realmente ha ganado, por decirlo de alguna manera, quedarse en la región, porque la región necesita fortaleza, necesita fortalecer estos vínculos, estos lazos con la sociedad, con las otras mujeres, con los comedores, con las mamás que están todos los días haciendo ollas también, me parece que con las niñeces, ¿no?, que están en este momento pasando muchas necesidades. Así que nos parece fundamental, importantísimo, que las compañeras hayan podido visibilizar eso y poder quedarnos en la región, que es sumamente importante la militancia en esta zona. Sin duda. ¿Con qué se van a encontrar las personas que, pasen por el centro de José C. Paz, por la plaza? En la plaza vamos a estar desde las 13 horas. Va a haber actividades artísticas en las que vamos a estar convocando, y se va a terminar a las 17 horas con una marcha. Vamos a marchar alrededor de la plaza, pasaremos por la DINAF y después nos iremos hasta el municipio. Bien. ¿Nos querés contar un poquito, hace cuánto que vienen pensando esta actividad? ¿Son muchas las organizaciones que vienen participando en la organización? ¿Se necesitan ahí manos? Contar un poquito sobre esa parte. Sí, sí, son muchas las compañeras de muchas organizaciones que están participando. Y nosotros nos venimos juntando aproximadamente hace un poquito más de un mes. Ya somos compañeras que hace tiempo ya venimos militando, o sea, era una cuestión de ensamblar reunión y listo, porque realmente la base de todo lo que estamos haciendo está ya hace muchos años, digamos, ¿no? Sin duda. Y para aquellas personas que por ahí, van escuchando la convocatoria, digo, no es la primera vez que se moviliza y que se realizan actividades en el marco del 8M en José C. Paz. No es la primera vez, pero hace algunos años que no se estaba haciendo. Bueno. Así que, sí, todas las que estén escuchando y se quieren sumar, bienvenidas. Queremos también levantar nuestras voces en contra de este gobierno nacional que nos está oprimiendo en todos los sentidos, y sobre todo en la quita de los derechos, y sobre todo sobre las diversidades, que está atacando fuertemente. Es un gobierno misógino, así que necesitamos levantar nuestras voces fuertemente, estar unidas, estar juntas. No conocemos otra forma de salir adelante que no sea luchando y juntas. Es lo que venimos haciendo hace años y no lo vamos a cambiar. Es así vamos a seguir, y vamos a seguir invitando, y a las que se quieran sumar, que se sigan sumando, porque solamente estando unidas juntas vamos a poder sobrellevar este momento y mejorarlo. Perfecto, ahí hecha la invitación, entonces a partir de la 1 en la plaza de José C. Paz y a partir de las 5 la movilización. Sonia, te agradezco que nos hayas hecho esta invitación a ser parte y bueno, nos encontramos el 8. No, por favor, gracias a ustedes que siempre están, siempre participan, siempre nos están acompañando, así que muchísimas gracias a la radio.